Bueno, hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar con las compañeras que van a presentar el fanzine, o bueno, fanzine, revista, ¿verdad? Que está súper bonito, yo lo estaba viendo ahorita. Que Mujeres Andaluzas que hacen la revolución. Los nombres se me pasaron. Ani. Virginia. Ani Virginia. Bueno, nosotros somos un colectivo anónima que hacemos actividades de este tipo. Les íbamos a pedir una cosita que, bueno, no sé si está puesto o no, vamos a poner como que un cuaderno, un libro, como para anotarse en la entrada, porque por temas de seguridad y eso, entonces es como para que sean socios, ¿sabes? Entonces, bueno, nada, esto es parte de un evento que se llama que se llama El Estado de la Ocupación. Hicimos hace 2 semanas una que pasamos el documental de Pinillo, y el 11 de diciembre tenemos en La Barqueta la tercera jornada, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero igual lo vamos a compartir. Y bueno, ya con las compañeras. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Como ya nos ha presentado el compa, bueno, yo soy Virginia Piña. Yo soy la creadora, por así decirlo, del proyecto de Mujer Andaluza que hace la revolución, que es un proyecto que está en redes sociales, que nunca había salido de redes sociales hasta que Ani me propuso la idea de crear este fanzine. Hasta ahora todo lo que había hecho había sido a través de Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que voy a intentar hacer es hablar del fanzine, pero también contextualizar todo esto. Yo voy a hablar del proyecto, voy a hablar de Mujeres Andaluzas que hace la revolución, el por qué, dónde, y un poco también de mi trayectoria para que se entienda que no es una cosa individual, sino que el proyecto es una cosa que nace de forma colectiva, por todas las experiencias que yo también he vivido dentro de mi militancia, por así decirlo. Y luego Ani nos va a hacer un pequeño recorrido también sobre su paso por la ilustración, la creación del fanzine y tal, porque el fanzine es una creación de ella, yo solo he añadido los textos, todo lo que es la maquetación, la ilustración y todo eso se ha encargado ella, o sea, la artistaza de ella, y para mí ya ha sido un placer enorme poder participar y poder hacer esto con una persona tan, o sea, tan artista, tan dinámica y tan, joder, y tan guay, ¿no? Y bueno, yo soy Virginia, soy psicóloga, yo no soy historiadora, a lo que me dedico es, bueno, o de lo que se trata no es de investigar, yo no investigo estas biografías, sino que lo que hago es divulgar y difundir las vidas de las mujeres. Y bueno, digamos que esta faceta un poco de, bueno, mi faceta, ¿no?, de feminista, por así decirlo, ¿no?, porque al final un proyecto también muy encauzado dentro de lo que es el feminismo andaluz, pues bueno, me nace un poco toda esa inquietud, igual que de un poco todas, creo yo, para empezar por la vida misma, ¿no? O sea, al haber recibido las violencias, que creo que todas hemos recibido desde que nacemos hasta que nos moriremos, por desgracia. Y bueno, nosotros en el año 2015, 2010, no, 2014, 2015, creamos en Jaén un colectivo, que es Comando Sororidad. Ese colectivo empezó porque compañeras que estábamos militando en diferentes organizaciones políticas decidimos reunirnos para, por una vez, hablar de nosotras, no hablar de lo que a los compañeros o las problemáticas que surgían en algo social, sino para hablar de nuestras propias inquietudes y de cómo nos sentíamos militando. Yo venía de organización antifascista, antirrepresiva, educación, etcétera, etcétera, y cada una de mis compañeras venía también de otras organizaciones, de CNT, del SAT, en fin, cada una de su padre y de su madre. Y bueno, decidimos juntarnos en una mesa a comer. Y en esa mesa empezamos a hablar. Y cuando empezamos a hablar sobre esas violencias, cosas que nosotras no sabíamos nombrar, nos dimos cuenta que al nombrarlas se colectivizaban. Es decir, lo que a mí me había pasado, le había pasado al resto de mis compañeras. Entonces, a través de esas comidas, que no eran comidas teóricas, ni le dábamos un nombre como de feminismo, decidimos politizarlas. Decidimos crear el colectivo porque nos dábamos cuenta de eso, de que al nombrar nuestros daños, al final se convertían en algo mucho más grande que si a lo mejor lo hacíamos así más en privado. Y bueno, ahí empezó como esa parte mía de militancia al construir o al intentar construir ese colectivo feminista allí en Jaén, que fue el primer colectivo autónomo, es decir, no ligado a partidos, sindicatos. Y luego, bueno, la otra faceta, la más andalucista, porque yo me considero feminista, pero por supuesto también andalucista, me viene, bueno, yo soy sindicalista, ¿no? Soy del SAT desde hace muchos años. Yo cuando firmé mi primer contrato laboral ya tenía mi afiliación al sindicato. Y en el año 2017, ahora que va a hablar también el compañero de las jornadas que están haciendo, en 2017 en Jaén ocupamos una finca, porque Jaén tiene 80 millones de olivos y a pesar de tener 80 millones de olivos, el paro que sufrimos es brutal, es una provincia que cada vez está perdiendo más población, sobre todo población joven. Y bueno, aparte, o sea, se nos juntó dos cosas. Por una parte, que a un compañero nuestro habían metido preso ahí en Jaén, Andrés Bódalo. Y por otra parte, pues bueno, nos dábamos cuenta de que, coño, que estábamos pasando hambre. De que la gente joven allí teníamos que emigrar, nos teníamos que ir. Y ocupamos un cerro, una finca de 80 hectáreas, de 8.000 olivos, con un cortijo, una casa enorme, a la cual también le dimos un contenido habitacional. Y durante esa ocupación, que duró un año, hasta que consiguieron desalojarnos, pues bueno, en el cerro se hicieron muchas cosas, se trabajó la tierra, conseguimos, o sea, porque ese cerro, esa finca tan grande, estaba en manos de un banco, estaba en manos del BBVA. Después de ahí pasó a manos de Cerberus, que es un fondo buitre estadounidense, que aquí en el Estado español quien lo maneja es uno de los hijos de Aznar. Entonces, pues bueno, se daba el contexto además de que esa finca estaba a 4 kilómetros de la capital. O sea, una capital que, eso que como digo, pierde mucha gente, tiene mucho paro, tiene muchos déficits laborales, por así decirlo. Nos vemos, como he dicho antes, evocada a migrar. Pues al mismo tiempo, enfrente nuestra, yo desde mi balcón, desde mi casa, veo la finca, la aceituna se podría. Estaba tirada en el suelo pudriéndose. Y la gente joven, mientras, sin poder llevarnos un pan a nuestra boca. Pues lo ocupamos, estuvimos un año resistiendo allí y bueno, como estaba contando, allí se hicieron muchas cosas, se trabajó la tierra, la aceituna se puso a funcionar, conseguimos meter un molino dentro de la finca porque no podíamos sacar la aceituna, porque como nos pillaran, eso era cárcel. Entonces conseguimos meter dentro el molino, hacer el aceite, sacar el aceite, trabajamos la huerta, metimos animales, en fin, hicimos una serie de cosas. Pero claro, la zona ocupada, como por ejemplo, o las zonas liberadas, por así decirlo, como donde se llevan prácticas pues, antifascistas, antirracistas, antipatriarcales, como puede ser esta, una de las cosas, creo yo, más importantes que pueden producir es el encuentro, el debate. Y dentro, es que además, joder, me voy a bajar un poco la mascarilla, porque es que toda esta zona la tengo súper acalorada. Y aparte de todo eso, o sea, lo que producen precisamente es encuentros. Entonces allí también realizábamos muchísimos encuentros, teníamos muchísimos debates. Y dentro de todos esos debates hubo unas jornadas que se hicieron, que fueron una jornada pues de feminismo, de andalucismo, y se nos invitó a las mujeres del sindicato, a las mujeres que estábamos allí ocupando, el hablar sobre las mujeres andaluzas, sobre cuál era la participación, qué referencias podíamos dar sobre las mujeres andaluzas. Y yo recuerdo que estando allí, en ese casoplón, en ese cortijaco, sentadas varios muchos compañeros y muchas compañeras, nos faltaban palabras. O sea, era como que no sabíamos, o sea, o nos costaba mucho poder tener referencias de mujeres andaluzas. Era como que, yo qué sé, pues yo por ejemplo, pongo mi ejemplo, podía describir la lucha antirracista en Estados Unidos o la quema de brujas en el norte de Europa, pero en cambio, o sea, no podía dar palabras, no podía contar las vivencias de las mujeres que vivían a 3 kilómetros, a 10 kilómetros, a 20 kilómetros, a 200 kilómetros de mi casa, que eran las mujeres de las que cierta parte yo había vivido, o sea, yo había bebido, me había nutrido. Entonces ahí a mí me saltó así como un chip de decir, coño, algo falla. Cuando conocemos luchas mundiales, cuando podemos poner nombre a referentes de muchos lugares del mundo, pero no podemos nombrar a aquellas de nuestro pueblo porque las desconocemos. Y así un poco empezó lo que es Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, por esa inquietud, por esa necesidad de nombrar lo que había pasado en mi tierra. También a compañeras mías, porque joder, yo he tenido compañeras en el sindicato, que algunas de ellas aparecen en este libro, como las cabras montesas de Gilena. Es que, o sea, sin ellas no podríamos hablar de la actualidad hoy en día en el campo andaluz. Y sin el campo andaluz, andalucía no es nada. Si las mujeres jornaleras, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos coser una historia en Andalucía sin mencionar a las mujeres jornaleras, por ejemplo, a la lucha de las mujeres jornaleras, cuando tenemos 4 millones de hectáreas cultivables en Andalucía. Entonces, pues bueno, pues eso, era un poco eso, nombrar lo que existe, pero que por alguna razón pues no consigue sobrepasar esa barrera del silencio. Y no solamente la lucha y tal, sino sobre todo la herramienta que hayan utilizado. Porque gracias a esa herramienta hoy podemos seguir nombrándola, hoy podemos seguir declarándonos antifascistas, hoy podemos seguir declarándonos andalucistas, feministas, etcétera, etcétera. Porque ellas también han llevado un recorrido y han sobrevivido esa herramienta para que nosotras a día de hoy nos identifiquemos con eso y no seamos españolistas o no seamos de clase, o nos identifiquemos con la clase media y no con la clase trabajadora, o seamos feministas. Y bueno, eso por una parte. Por otra parte, otra cosa que también veía mucho, y esto lo menciona mucho mi compañera Soledad Castillejo, que ella es una compañera de Córdoba, de un pueblito de Córdoba, y que eso, que es el estereotipo de la mujer andaluza, ¿no? Como también cuando empiezas a buscar referentes, te quedas un poco bloqueada. A mí me pasó que yo cuando empecé Mujeres Andaluzas, la primera duda que a mí me surgió, lo primero que yo pensé fue, joder, ¿y si no hay mujeres andaluzas? O sea, ¿y si realmente lo que pasa en mi tierra es lo que ha creado la hegemonía? ¿Y si lo que cuenta la hegemonía es cierto? Que aquí solamente servimos para estar los platos de Telecinco, solamente hemos estado los platos de Telecinco, o solamente hemos estado en esa construcción que hace la hegemonía española. Y bueno, porque al final una también, pues a ver, asume o se cree los discursos que la rodean. Y bueno, al final, pues cuando empecé el proyecto, o sea, fue increíble, no solamente la necesidad de conocer las referentes que tenemos las mujeres andaluzas, sino la cantidad de mujeres andaluzas que han hecho, o sea, no, que han existido, que han hecho cosas y a las que podemos nombrar, pero vamos, podemos hacer 4 libros como este o 4, no, 20 más. O sea, hay muchísimas mujeres que desconocemos, pero que han aportado un granito de arena fundamental para poder hoy en día nombrarnos y ser lo que somos. Y bueno, un poco Mujeres Andaluzas nace por eso, por la necesidad de diversificar la idea que tenemos de la mujer andaluza, es decir, convencernos a nosotras mismas de que históricamente hemos estado absolutamente en todo, que le hemos dado todos los palos, que aquí en este fanzine hay artistas, hay escultoras, hay mujeres represaliadas por el franquismo, hay mujeres revolucionarias, hay mujeres poetas, hay mujeres flamencas, porque la diversidad que ha habitado en Andalucía existe, o sea, es una realidad actualmente, pero también lo ha sido en el pasado. Y que podemos pillar referentes y coger referentes de cualquier cosa, pero que evidentemente existe un discurso hegemónico que no quiere tampoco que nosotros nos demos cuenta de eso, del poderío que ha habitado y que habita Andalucía. Y bueno, más o menos, pues eso, una parte es la diversidad tan grande que tenemos y que seamos conscientes de esa diversidad. Y por otra, pues eso, que también hagamos una localización del conocimiento, ¿no? Que dentro de nuestros barrios, dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestros territorios existen resistencias, existe resistencia y existen herramientas para la emancipación. Que ellas también nos lo enseñan y nos han mostrado también un camino que creo que hay que debatir y creo que hay que contemplar y que creo que es muy, muy necesario hacerlo. Y ya está, ya yo dejo ya con Ani y... Hola, buenas tardes, no, buenas noches. Bueno, como ha dicho la compañera, yo soy Ani, soy ilustradora y soy la que se ha encargado básicamente de todo el tema de la ilustración, diseño y maquetación del fanzine. Mi intención a continuación es contar un poco mi trayectoria como ilustradora, que tampoco es que sea gigante teniendo 24 años, el por qué empecé a ilustrar, qué me llevó a querer realizar este fanzine y un poco cómo lleva a cabo el proyecto. Quiero poner un sobreaviso de que yo soy ilustradora, no soy oradora ni política. Yo cualquier cosa que sea estar 28 horas delante del escritorio en silencio lo llevo bien, pero bueno, habla en público a veces se me hace bola. Quiero decir también que tengo cistitis, o sea que si voy cada 5 minutos al baño, lo siento, pero literalmente me meo todo el tiempo. Entonces, os cuento. Básicamente la pintura y tal ha sido un poco mi pasión desde que soy pequeña. Esta es como la frase más cliché del mundo dicha por cualquier artista, pero en mi caso es verdad. Mi madre me apuntó a clases de pintura al óleo cuando tenía 8 años porque ya tenía cierta predisposición para las artes plásticas. Y siguiendo naturalmente esa corriente, cursé el bachillerato de arte, pero cuando llegué a la universidad decidí que no haría bellas artes y sorprendentemente me metí a historia del arte. Las razones por las que tomé esta decisión son bastante complejas, pero básicamente yo no confiaba en mis dotes como artista. Y aparte un hombre que yo tenía en cierta manera como una autoridad intelectual me dijo que se me daba como una puta mierda, ¿no? Entonces yo, como adolescente un poco estúpida que era, decidí cambiar el rumbo de mi vida por la opinión de un semi desconocido, ¿no? Que es algo que hacen muchos los adolescentes. Entonces, decepcionada pero no sorprendida, me di cuenta de que la carrera de Historia del Arte se me daba fatal, me daba como un puto culo. En los 3 años que estuve en la carrera no aprobé prácticamente ninguna. Y porque la realidad es que yo no quería, o sea, era súper interesante, ¿sabes? Conocer la vida de señores. Pero no era, me di cuenta de que yo no quería basar mi vida ni mi profesión en eso, ¿no? Yo quería ser artista. Y quería, pues yo qué sé, que dentro de 200 años, cuando esté muerta y nadie me dé dinero, pues que me estudien a mí. Entonces, mi madre, que estaba muy harta de mí, con mucha razón, ¿no? Por mi fracaso económico, o sea, académico, ¿no? Bueno, que había dado lugar a un fracaso económico en ella, me instó a volver a casa, ¿no? A recuperarme de la profunda depresión en la que yo estaba sumida en aquel momento. Y hace algo significativo con mi vida. A pesar de todas las cosas malas que me pasaron en Sevilla, y que fueron un montón, ¿no? Porque yo cursé aquí en rectorado la carrera, a mí Sevilla me había cambiado para siempre la vida. O sea, yo en Sevilla conocí de primera mano las contradicciones de Andalucía en su esencia más pura. Yo vivía en calle Feria y me juntaba mucho por esa zona, por calle San Luis y tal, y básicamente era una tienda de capirote que está al lado de una casa ocupada feminista, que está al lado de una basílica, que está al lado de una tienda vegana granel, o sea, ese es Sevilla. Y por primera vez en mi vida, el ver todas esas contradicciones fuera me hizo aceptar un complejo que yo tenía muy grande dentro, que eran las contradicciones que yo llevaba, ¿no? Yo, bueno, sí, yo soy una mujer que me considero feminista, soy bisexual, soy vegana, soy tal, todo el pack. Pero yo creo en Dios, yo disfruto muchísimo de mi familia, especialmente de la compañía de las personas mayores. Yo me encantan las tradiciones de mi tierra, por lo menos todas aquellas las que no se hieren animales ni otras personas, ¿no? Y de alguna manera Sevilla sanó eso en mí y me hizo empezar a aceptarlo. La cuestión es que cuando yo volví a Sevilla, me tomé un año sabático, como dije, para recuperarme de toda esa movida que llevaba en la cabeza, de todos esos problemas de salud mental. Y en medio de esta sanación comenzaría toda la deriva política que supuso el surgimiento, porque ya estaban, pero todo el tema de Vox en los medios de comunicación, todo el bombo que se les dio y cómo empezaron a escalar. Estoy hablando de 2019, del famoso vídeo de la vaca a caballo y el hombre ese que le falta un ojo y que mata toros, el de este y el otro, y diciendo que iban a reconquistar Andalucía y no sé cuánto. Un poco de la indignación de ver a esta gentuza y de mi ganas de encontrar una actividad que me permitiese parar de pensar un rato al día y arrancarme la cabeza, y no quiero arrancarme la cabeza, hola. Surgió la ilustración. Por aquel entonces pinté a mujeres alzándose contra el yugo del fascismo, pinté a mi abuela tomando el fresco, pinté a miliciana, pinté a flamenca comiéndose el coño y bueno, a la gente parece pues que le gustó un montón. Entonces, cuando decidí que me haría ilustradora, y es cuando empecé a cursar los estudios de grado superior de ilustración en Cádiz. Fueron 2 años un montón de intenso, con una pandemia de por medio, y con mucho estrés, con mucha autoexigencia, con mucho látigo y también con mucho aprendizaje. O sea, cursar por primera vez aquello que verdaderamente me gustaba y me hacía feliz, me hizo darme cuenta de una cosa que yo llevaba muchísimo tiempo acarreando, que es el hecho de que yo soy cortita, ¿no? Yo soy cortita, la gente, yo llego aquí y la gente llega aquí. Hay algo en mi cerebro, ¿no? Era como una realidad que llevaba toda la vida susurrándome un poco la sociedad, el sistema educativo, mis exnovios, ¿no? De que yo era cortita. Entonces, por primera vez, el cursar aquello que verdaderamente se me daba bien, me hizo darme cuenta de que no tenía ningún problema. Entonces, bueno, en el grado superior aprendí un montón, aprendí sobre dibujo, sobre grabado, sobre fotografía, sobre historia, pero también sobre formalidad, sobre disciplina y sobre sacrificarse por lo que uno verdaderamente quiere, ¿no? Cuando llegó la hora de realizar TFG, ¿no?, el trabajo de fin de grado, me fue bastante fácil decidir sobre qué quería hacerlo porque llevaba un montón de tiempo pensándolo. Cuando teníamos que presentar ante el tribunal la propuesta, mis compañeras decidieron, eso, propuesta súper moderna, en plan desarrollo de personajes para animación, para videojuegos, identidades visuales para marcas y grupos de música, tal. Y mi opción ante el tribunal fueron básicamente una recopilación de ilustraciones de cantaora de Jerez, ilustraciones de recetas andaluzas tradicionales pero veganas, y infografía sobre la elaboración del vino en la bodega Chupete. Al tribunal le gustó, pero al final decidí que lo haría sobre las mujeres andaluzas por distintas razones, ¿no? Yo ya hacía tiempo que seguía el trabajo de Virginia, y una persona a la que admiro muchísimo por razones obvias, y gracias a ella había conocido la vida de un montón de mujeres de las que yo no tenía ni idea. Yo he sido una de esas niñas que, como Virginia dice, he crecido sin un espejo en el que mirarme, ¿no? Yo he crecido sin referenta, sin saber que como mujer podía hacer cosas significativas en cualquier campo, pero especialmente en el del arte. Como he dicho antes, yo de pequeña recibía clases de pintura, ¿no?, por una mujer de mi barrio que se llama Conchi, que espero que siga viva, era muy mayor. Pero fuera de las clases, las mujeres artistas eran como una especie de animal prácticamente mitológico. Yo no conocía ninguna hasta que tuve 14, 15 años, que pude acceder a internet. Nunca me hablaron de ella en las clases de Historia del Arte del bachillerato. Y sorprendentemente, prácticamente tampoco durante la carrera. Las mujeres en la carrera pasaban como musas normalmente de otros artistas hombres, pero rara vez como autora. A mí, yo recuerdo prácticamente 3 mujeres, que siempre son las mismas: Artemisa Gentileschi, de la que se habla porque la violaron, y de la que se cuentan los más terribles detalles, que eso ya da para otra charla, pero esa obsesión de la sociedad de identificar a las mujeres con sus traumas, ¿no?, especialmente con los traumas que le han provocado los hombres, como si fuera una parte indisoluble de su personalidad, por lo visto. O sea, siempre Artemisa Gentileschi, Frida Kahlo como novia de el Diego de Rivera, de los cojones, y la Yero Ataro como novia de Frank Capa. Y ya está. Entonces, bueno, podríamos hablar de ese tema, podríamos hablar de cómo en el manual de arte del siglo XX que tengo en mi casa, cogiendo polvo, aparecen 231 hombres y una mujer, que encima es Tamara Pica, que bueno, en fin. Podríamos hablar de cómo en todos los manuales de historia del arte que he leído en mi vida aparece el Kandinsky como inventor del surrealismo, cuando evidentemente Yilmaz Kling, cualquier persona ya, cualquier experto lo sabe, pintaba surrealismo 5 años antes que él. O podríamos hablar de cómo en una clase de ilustración, donde éramos 27 mujeres y 3 hombres, todos los referentes que ponían clase eran hombres. O sea, me parece cuanto menos surrealista, y me parece prácticamente violencia patriarcal y violencia sistémica. Entonces, el fanzine de mujeres andaluzas lo que buscaba básicamente es de alguna manera llenar ese vacío intenso, ¿no? De ese vacío tan inmenso de quien parece que ni siquiera merece ser nombrado. O sea, nunca hemos sido nombrada, valorada, reconocida ni mostrada. El fanzine habla de nosotras, de nuestras madres, de nuestras abuelas. Habla de grandes intelectuales y artistas, pero también simplemente de jornaleras, de buscavidas, de mujeres que se rebelaron contra lo establecido, ¿no? Y que sembraron la revolución de las mujeres que hoy nos sentamos aquí ansiando un futuro más justo y más libre. Entonces, bueno, simplemente contaros que respecto a cómo hice el fanzine y tal, no me voy a poner a contaros cómo usé el InDesign, pero básicamente deciros que hubo como un arduo proceso para elegir a las mujeres porque Virginia me dio total libertad para hacerlo. Virginia ha hecho más de 100 biografías de mujeres, ha hecho una barbaridad y ahí dice, no, yo solo lo he escrito. Un rato abrazado, ¿no? A lo mejor, pero bueno, esa es ella y su humildad. Hay más de 100 biografías y fue súper complicado para mí elegirla. Quiero dejar claro que no odio Huelva, no hay ninguna mujer de Huelva, pero es simplemente porque las elegí por oficio. Lo que quería es que hubiese la mayor diversidad posible de oficios y no me fijen de dónde eran, la verdad. Pero bueno, ya para la siguiente habrá de Huelva. Y nada, también deciros que después hubo otro arduo proceso de investigación porque las mujeres no me la he inventado yo, o sea, las mujeres son como eran. O sea, excepto en el caso de las mamás más antiguas, como Ana de Jódar, que era una bruja del siglo XVI, que evidentemente no hay ni foto ni pintura ni nada, todas las demás, pues bueno, se basan en eso, en pintura, en fotos o en descripciones físicas. Y bueno, nada más, deciros que estoy súper contenta con el fanzine, que se han vendido más de 600, que ya vamos por la segunda tirada. Hace un mes o así estuvimos en Granada dando la charla y tuve la oportunidad de conocer a Amelia, que es la mujer más anciana del Albaicín, y estuve con ella tomando un café y tal, y le regalé el fanzine. Y la segunda vez que quedé con ella me contó cómo su vecino la había estado leyendo el fanzine y estaba ya súper emocionada, ¿no? Y quería salir alguna vez en el fanzine. Y nada, que me hace muchísima ilusión ver cómo cada vez más gente las conoce, ver cómo mi abuela está súper emocionada, mi tía, yo qué sé. Que ya está, ¿no? Me ha encantado charlar. Que muchas gracias por escucharme. Ay, muchas gracias a La Fuga por organizar esto. Claro. Y por invitarnos. Un par de cosillas, primero, como ha dicho Ani, por agradecer a Luis y a La Fuga Librería, porque primero fueron los primeros en ponerse en contacto con nosotras para tener en su espacio el fanzine, lo cual a nosotras fue como, ¡ay, mira, la librería se está vendiendo! Y luego y por organizar este pedazo de acto, y luego también a la Anónima por permitirnos conocer también el espacio tan, tan bonito que tienen aquí, que yo no lo conocía. Y me ha encantado, la verdad. Y nada, ahora si queréis podemos hacer una ronda de preguntas, si tenéis cualquier duda, a lo mejor hay cosas que se nos han pasado, y al final pues con las preguntas siempre suele salir más cosillas. No sé si queréis preguntar cualquier cosa que os interese o que... O contar algo. Contarme qué hace vuestra abuela, que siempre me interesa un montón. Ahora, contar cosillas, pues... Bueno, he llegado un poco tarde, disculpa, pero quería preguntar, a lo mejor lo has contado y no he estado yo aquí. Entonces, quería preguntar desde cuánto llevas tú dibujando. Típica pregunta, ¿no? Pero ¿dibujando? Sí. Desde chica. ¿De que siempre ha sido algo que te ha llamado la atención? Sí, artista vale. Cliché, desde chica. ¿Desde chica? Siempre. Vale. Pero ilustrando 2 años. Ilustrando. 2 años y pico. Vale, gracias. Nada. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho y que creo que como te conectas súper bien con la sensibilidad que has tenido con el fanzine, ¿no? O con que tenéis las dos para agarrar otras historias y querer ponerlas en papel y transmitirlas. Que lo que has dicho de bueno, a mí me gustaban cosas que me gustaban otras, me gustaba mucho hablar con la gente mayor, ¿no? que me parece una cosa súper bonita y que creo que es como súper fundamental para que se dé ese proceso. Yo te lo digo porque yo ya no tengo abuelo, ninguno vivo, y es una cosa que he hecho un montón de menos. Mi madre trabaja en una residencia de ancianos y a veces le he pedido, llévame allí o vamos a hacer, porque tiene un montón de historias. Mi madre siempre me cuenta, ya no me cuenta, ya no escucha a mi abuelo, sino que escucho a través de mi madre las historias de los abuelos que están en la residencia, que son un montón y súper fuertes y cada una súper dura y muy mezclada, ¿no? Porque hay también de muchas capas sociales, cada capa más por cosas de la vida, capas sociales súper distintas. Y además no te tiene una señora que vivía a Puerto de Rey en Francia aquí sola y luego con pues, gente que ha pasado más hambre que nada. Y eso. Ya. A mí eso me recuerda una ilustración que hice una vez que dice: te tragas los rollazos infumables del gallo de turno y tu abuela te cuenta dos veces la misma anécdota y le dices pesa. Sí, o sea, es así literal. Al final tu abuela es historia viva, ¿sabes? Exactamente. Y después voy me trago que un gallo me cuente la saga de Star Wars. ¿Qué está pasando? Esa sensibilidad, que también yo creo que otro tipo de inteligencia no puede, ¿no? Coger las historias, interesarte, conectar, porque ¿cuánto tiempo habrá estado sentado tu línea haciendo, escribiendo biografía? Bueno, desde 2017, que fue cuando iniciamos el proyecto. Ahora también, por ejemplo, ya no solamente Facebook e Instagram, también colaboramos, también colaboro con La Poderío, que es un medio de comunicación feminista andaluz, que todos los meses también publicamos allí una biografía. Pero vamos, sí, un ratico. Pero vamos, un ratico que ha hecho súper apañado. Media hora. Pero que ha hecho súper apañado y agradecido. A mí también pasa eso un poco, que como también fallecieron y han fallecido mi abuelo y mi abuela y todo. Y también un poco esto, lo que has dicho, me ha recordado un poco pues también esa necesidad, y que a mí me ha surgido mucho también a raíz de trabajar en el proyecto, de conocer mi propio pasado, de mi abuela. Saber que mi abuela fue una mujer que fue refugiada desde chiquitita en Francia. Saber todos los dolores que pasó. Saber cómo pues consiguió criar a su hijo, a sus cuatro hijos. Pues toda esa historia al final también me ha venido un poco, ese repensar en mí misma también me ha venido un poco por el proyecto en sí. O sea, eso no solamente lo macro, lo social y lo que viene de fuera, sino también un poco lo propio, ¿no? Todo el recorrido histórico que tiene nuestras antepasadas, que también estamos aquí gracias a ellas. Ay, qué frío. Venga, hombre. ¿El Instagram? Sí. Ahora te lo voy a dar, mi nombre es muy raro. Nadie lo escribe bien, por cierto. Me estoy empezando ya a enfadar con esto. Que a ver, te pones nombre inglés, ¿eh? Ya. Bueno. Ya que has dicho, o cuéntame lo que hace tu abuela, siempre me interesa. Que me han... O sea, que... ¿Cómo decir? Que me acuerdo mucho de mi abuela, porque ella era gitana y una artista multidisciplinar. Y mi abuelo siempre le decía, vende las cosas. Ella hacía mantones, hacía poemas, hizo una obra de teatro. Ella es que no quería filmar siquiera. Entonces, que me acuerdo lo que has dicho de que están silenciadas la historia y las personas, porque es como que tenía ella su propio muro y decía, no, esto quién lo va a querer, esto no vale nada, esto yo se lo doy a la gente, si, a mi familia, no sé qué, a todas las manos, hizo un mantón pintado, bordado. Claro. Sí. Ese muro se llama patriarcado. Vamos, ella no, un muro que la habían hecho. Claro. Sí. Tu abuela tenía síndrome de la impostora. Lo que pasa que eso es un término de ahora, pero ya. Al final eso es. Históricamente a las mujeres también se le ha quitado esa... Claro. Esa capacidad de creación, ¿no? Es como que no podemos crear nada. Fíjate tú, el patriarcado que hasta ha intentado quitarnos la creación misma. Es decir, el poder tener hijo e hija, pues fíjate, claro. O sea, hasta donde, qué decir, al final como que lo que ha creado la mujer o crean las mujeres no tiene valía, no claro, tiene valor. No tiene valor. ¿Qué pasa con la Roldana? O sea, la Roldana fue... ¿Qué se cuenta de la Roldana? Que incluso puede ser la autora de la Macarena, ¿no? Ahí está haciéndolo, yo la he hecho haciéndolo ya. O sea, pero claro, a la Roldana, como era mujer, llegó a ser escultora de Felipe, no sé, Felipe II, yo qué sé, escultora de cámara, escultora de cámara. Pero como su padre tenía el estudio, su marido también tenía capacidad de escultor, o también era escultor y tal, pues todas sus obras se las daban a, se las han otorgado tanto al padre como al marido, cuando la que estaba detrás con el cincel era ella. Pero claro, como la mujer no podemos crear, no somos creadoras de nada, claro, pues ya está. Entonces, eso también le pasaba a nuestras abuelas, que creaban mucho, hicieron mucho, hasta la propia cocina, o sea, que tenemos, o que nuestras recetas, claro, de nuestras casas. Pero lo que hace las mujeres no es arte, es artesanía. Claro, exactamente. Y cuando sale a ese espacio público, que es cuando ya lo copan los hombres, cuando ya se economiza y se capitaliza, entonces, claro, ya es un oficio. Claro. Las buhoneras, ¿no? Las que venden buhonerías, que son cosas, objetos que no tienen valor, que tienen muy poco valor. Claro. Entonces... ¿Cómo te enteras de la vida de estas personas? Porque es lo que dice ella, yo en bachillerato, en historia del arte, una artista, y un poco más, y por eso, porque era la novedad. Pero ¿cómo llegas tú a saber que existe esta mujer? Porque yo, por ejemplo, sabía los nombres de los escritores que has dicho, pero no tenía ni idea de que esta mujer existe. Pues es lo que he dicho antes, es que en verdad a mí es que me ha costado, no me ha costado mucho. O sea, ha sido como investigar un poquito y como que todas han salido así. Muchas de ellas seguramente las conoceréis. La Paquera de Jerez, que está ahí también, pues una artista que todo el mundo conoce, pero al final su vida solamente se conoce como esa parte artista. Y su vida carece de... y no nos interesamos por saber dónde nació, cómo fue su infancia, etcétera, etcétera. Muchas de estas mujeres son conocidas. No sé, ¿cómo se llama esa? La Mariana Pineda. Es muy conocida, pero como que todavía nos falta ese, algunas sí, otras, por ejemplo, pues también me han escrito mucha gente diciéndome, mira Virginia, te paso a esta mujer que era de mi pueblo, no sé qué, no sé cuánto, y me han mandado ellos toda la información, o ya toda la información, porque también existe esa necesidad del reconocimiento ajeno a lo nuestro, porque claro, como nadie nunca se ha parado a mirar, entonces Ana Orantes también es muy famosa. Por desgracia. O sea, que no son mujeres, son mujeres que simple y llanamente nos falta el pararnos a mirarlas, a conocerlas un poquito más. Claro. Muchas de ellas son mujeres conocidas, otras sí que son más desconocidas. Por ejemplo, la. ¿Cómo se llama esta? La de Trebujena. Juana Aguilar, la moricha. La moricha de Trebujena. Paso. Pues una mujer que intentaron matarla dos o tres veces, los franquistas, los fascistas. Y es una mujer que en su pueblo, en Trebujena, es famosilla, o sea, se la conoce, pero que fuera de ahí, entonces en verdad es simple y llanamente mirar, yo qué sé. Reescribir la historia un poco, ¿no? Sí, es que y yo creo que en cierta forma, o sea, esto a lo mejor suena un poco místico, tampoco yo soy mucho de eso, pero como que también hay una, como que ellas también vienen, ¿no? Como que cuando buscas una ya empiezan a aparecer muchas. Como que empieza a estar al loro y empieza a haber muchos nombres. Y está muy guay. La verdad es que hay muchas que no puedo construir su historia porque hay muy poquita información. Por desgracia, por ejemplo, pasa las mujeres gitanas. Claro, o sea, te lo he mencionado antes, claro, que te lo iba a decir, digo, mira. Claro, han sufrido ya tanta invisibilización, más que las payas, más que nosotras. O sea, si nosotras se nos conoce poco, pues imagínate cuando además eres gitana. Ella es muy difícil llegar a una mujer gitana que no se haya dedicado al flamenco. Pero vamos, yo creo que si tuviese yo la capacidad económica de poder investigar, pasaría lo mismo. Mira a una y empiezan a aparecer un montón alrededor. O sea que para eso sí hay que tener más. Pero que vamos, que no es. No me cuesta mucho trabajo, la verdad. No es una cosa que me haya. Las mujeres, ahora mismo dos biografías de aquí son mujeres de mi sindicato, que son las mujeres de Marina Leda y las cabras montesas de Gilena. O sea, son mujeres que yo he conocido, que me he sentado con ellas, que he militado en el mismo sindicato que ellas, pero que, por lo que sea, nunca me había parado a escuchar su historia. En el momento en el cual lo he hecho, he flipado. de la capacidad de emancipación que han tenido y de todo lo que han hecho por, yo qué sé, las cabras montesas de Gilena. Si no es por ellas, ahora mismo las mujeres no podrían acceder al subsidio agrario. Es decir, antiguamente, en los años 70, las mujeres no podían entrar en el paro, bueno, el subsidio, en el trabajo comunitario. O sea, cuando terminaba el trabajo en el campo, a los jornaleros, para meterlo en algún lado, le daban pequeños trabajos de plantar árboles, de arreglar casas, de arreglar calles, cosas así. Entonces, ahí solamente podía ir el cabeza de familia, porque era el que tenía la cartilla agraria. Entonces, si el cabeza de familia se ponía malo, en esa casa no entraba un duro y pasaban hambre. Entonces, una mujer en Gilena, su marido se puso malo, tenía muchísimos chiquillos y se fue al monte, porque en el monte estaban los del paro agrario, los del trabajo este, estaban plantando árboles. Y se fue allí a pedir trabajo, a decir, oye, que mi marido no puede venir, que está malo y aquí estoy yo para trabajar. Y le dijeron que no, que se fuera para su casa, que allí no querían mujeres. Y ella dijo que no, pues aquí me pongo yo a trabajar, y se puso a trabajar. Y cuando fue a cobrar le dijeron que no le iban a pagar, que era mujer y que allí no querían mujeres. Y esa mujer se bajó a hablar con el de la Cámara Agraria. El de la Cámara Agraria le dijo que sí, que le pagaba todos los jornales y se iba a su casa. Y le dijo ella que no, que ella quería trabajar, que quería cobrar igual que un hombre, que ella tenía capacidad de eso. Y al día siguiente se volvió a plantar allí. Y después de echarla no sé cuántos días, ya no fue una mujer, ya fueron muchas mujeres. Se organizaron entre ellas y subieron. Y ya el de la Cámara Agraria, el manijero, este, el otro, pues ya no pudieron decirles que no. Porque ya no solamente eran, ellas subieron, pero ya estaban organizando en otros pueblos también movidas parecidas. Y al final, pues las mujeres pudieron acceder gracias a eso, gracias a una cosa pequeñita que pasó en un pueblo pequeñito, pero las mujeres dieron un paso ahí para poder también cobrar y poder tener derechos laborales dentro del mundo agrario. O sea, eran mujeres que eran conocidas, que las conocíamos, que estaban en mi sindicato, pero que por razones obvias, por razones que hemos dicho, pues no éramos capaces de estar atentas. O sea, que tampoco, o sea, que no son, que muchas de esas mujeres eso conocía y que no hace falta eso, mirar un poquillo. No sé. Dime. Dime. Sí. Porque además es muy interesante, yo soy estrena del pueblo de las mujeres y soy también de la misma organización, del mismo sindicato, y estas mujeres no fueron reconocidas. Vamos, yo me entero de su historia porque estamos un día recogiendo firmas con temas de lo que es la organización, recogiendo firmas en la calle y me pasa una mujer. Del pueblo, yo la conozco, todo era chiquita, no se decía, pero ya está. Y se me para y me dice, niño, ¿esto qué es? Le preguntamos, estamos recogiendo firmas de, no sé, sería algo de alguna luchona. Y me dice, ah, dice, ¿tú sabes quién soy yo? Y le dije, sí, digo, tú eres lo de la chiquita, ¿no? Dice, no, pero que si tú sabes lo que yo he hecho. Y dije, no, ¿qué? Y ya me contó, allí me cogió y me contó toda su historia. Tenía la necesidad de esa mujer de decir, oye, ¿cómo que no sabes quién soy yo, no? ¿Estás en mi misma organización? Claro. Estamos hablando de una mujer que tenía ya más de 60 años, ¿no? Entonces yo me quedo prácticamente en shock, digo, ostras, ¿y esta historia de dónde sale? Llego a mi casa, lo comento con mis padres, mi padre me dice, sí, la cabra montesa. Voy a casa de un dirigente de mi sindicato de aquellos años, los años 70, también le cuento esa historia y me dice, claro, la montesa, pero, o sea, como que todo el mundo conoce la historia, pero nadie le había dado la importancia que tiene, ¿no? Claro. Hasta incluso ella misma, dentro de esa invisibilización, pues al final lo asume también, ¿no? Si no le dan valor, pues esa mujer después de tantos años, pues no le habían dado valor ni siquiera ella misma a su propia lucha. Y hablo de que, como tú dices, en un pueblo donde desde en 40 años, desde los años 70 hasta el año 2014, creo que hicimos el primer homenaje, ha gobernado exclusivamente Izquierda Unida y PSOE, no con otras fuerzas, y no se le había hecho ningún reconocimiento, ningún homenaje. Hablando del partido de izquierda, supuestamente de izquierda, y hasta dentro de la misma organización. Sí. Y bueno, y voy a lo importante que tiene y agradecer el trabajo que hacéis y las redes sociales, etc., porque su nieta hoy día, y desgraciadamente no ha sido por, a través, digamos, directamente desde su abuela, sino sus nietas han sido a través de las redes sociales que se han enterado de la historia de su abuela. Sus propias nietas hoy en día han montado una asociación feminista en chilena. El último, el 8 de marzo, previo al COVID, salieron por primera vez con las pancartas de yo soy nieta de una parlamentaria. Y eso ha sido gracias, y eso, desgraciadamente digo, no ha sido gracias directamente a la historia de las abuelas, sino a que lo han conocido a través de las redes sociales. Y gracias a eso se han sentado, que carecemos de eso, como tú ya has dicho, se han sentado con su abuela y le han preguntado su historia. Entonces, el inmenso valor que tiene todo lo que hay. Es que ya el mismo nombre, ¿no? Las cabras, se suele decir que está loca como las cabras, ¿no? El mismo nombre ya está. Probablemente ellas no se lo han puesto en ese sentido, pero que, o sea, que ya el mismo nombre contiene ahí. Es que de hecho le llamaban cabras montesas porque por la montaña, como se iban a la sierra, primero a Tabatino, le decían con desprecio las cabras montesas, claro. Pero ella los años lo han resumido como, sí, claro, como le decían cabras montesas cuando iban a la sierra y le llamaban las bandoleras cuando iban a los caminos. Ah. Pero se ha quedado para las cabras montesas, se ha quedado. Pero totalmente. O sea, está bueno, a mí me gusta en plan, pero después lo piensa y como en verdad los pueblos se le dice a. Sí, sí, el árbol es cuando se te compara con una cabra que están locas, claro. El árbol es efectivo, totalmente. A mí me gustaría preguntar a nivel artístico, ya que me has comentado que has hecho investigación y eso de referente femenino, ¿qué referente femenino te queda de nuestro tiempo, ahora, de hoy en día, que estén vivas? Sí. Que estén creando y que tú digas, ostras, pues esta persona a lo mejor es famosa o a lo mejor no, pero yo creo que esta persona, no sé, me ha cautivado su arte. La Rosalí, no. Dime, A nivel de artista plástica, ¿no? Sí, sí, claro. De ilustración y sí. Qué gran pregunta, no tengo ni idea. O sea, así de primera, o sea, hay un montón, evidentemente, hay 8.200, pero claro, ahora mismo no se me ocurre. O alguna que tú sigas especialmente, no tiene por qué ser tal tan grande, tan... Espérate, es que hay un montón, evidentemente ahora no me viene a la mente. Y yo aquí, ¿eh? Bueno, espérate, ahora lo pienso y te lo digo. Vale, tranquilo. Yo también os quería agradecer de todo el trabajo que habéis hecho con el cine y preguntarte a ti, Virginia, cuál es la que más, la biografía que más te ha gustado escribir y a ti, Ani, la que más te ha gustado ilustrar. Vale. De las que habéis hecho. Bueno, yo tengo dos. Ya una ya hemos hablado, que son las cabras montesas, porque, en fin, no sé, les tengo mucho cariño. No sé, me parece que es una historia muy importante y que no sé, que al final pues una historia que refleja, creo que muy bien lo que es Andalucía, la Andalucía jornalera, la Andalucía mujer, la Andalucía sufriente esta, y esa resistencia, esa lucha. Y bueno, yo tengo especial cariño porque siempre, no sé, ha sido como que siempre me ha acompañado un poco, fue la primera mujer de la que hice la biografía, que es María Silva Cruz, que es la libertaria, que es de Casas Viejas, de Cádiz. Y bueno, ella me gustó escribirla primero porque fue la primera que escribí, porque fue la primera con la que inicié también la sección del apoderío, porque fueron las primeras, su pueblo fue el primero en recibirme, ¿no? Que me invitaron para poder hablar, pude conocer Casas Viejas, pude conocer dónde estaba la cabaña de Seis Dedos y pude conocer muy de cerca su historia, ¿no? Que ella, pues bueno, ella estuvo en la revuelta esta de Casas Viejas, que hubo en el año 33, en el cual pues bueno, se intentó implantar allí el comunismo libertario, donde bueno, pues una serie de sindicalistas, de gente de allí, se alzó en armas contra la Guardia Civil y fueron masacrados. Es decir, ella se escondió, ella fue una de esas personas, y ella se escondió en casa de su abuelo, el Seis Dedos, y bueno, consiguió escapar de milagro, escondiéndose detrás de un burro, porque la casa fue quemada viva, o sea, fueron quemados vivos, fueron matados a tiro y luego quemados. Y de hecho allí pues falleció la asesinaron a su mejor amiga, a su abuelo, a su padre, en fin, casi toda su familia cayó. Ella consiguió huir de allí y bueno, terminó, se fue a Madrid, donde conoció, bueno, ella estuvo en la cárcel por ese suceso, por los sucesos de Casas Viejas, luego se fue a Madrid, luego pues conoció a Miguel Pérez Rendón, creo, que los nombres a veces me bailan ya, es tardecillo. Y bueno, ella volvió a Paterna, y en Paterna pues vivió el golpe de estado fascista, y la apresaron y la fusilaron. Todavía a día de hoy pues no se sabe dónde está su cuerpo. Su nieta Rosa, bueno, pues puede que haya algún indicio o que tal, pero todavía no se ha conseguido encontrar el cuerpo de María Silva. Se cree que murió, que la asesinaron, la fusilaron estando embarazada, que la violaron, un montón de cosas. Y bueno, pues creo que su historia a mí me llena, porque Rosa siempre también, que a su nieta nos ha recibido siempre muy bien, nos ha enseñado muchas fotos, no sé, que su historia ha sido más personal también, ¿no? Ha pasado también este muro entre lo personal y lo, y al final pues se ha convertido en algo, pues bueno, bastante personal. Luego yo he llorado también mucho escribiendo las biografías, porque algunas biografías son para llorar mucho. A mí, por ejemplo, las chicas de Fuente de Andalucía, que fueron también fusiladas, arrojadas, en fin, son historias que al final pues tienes que llorar mientras las escribes, porque en fin, son historias muy desgarradoras que no entiendes cómo hemos podido sufrir tanto y seguir aquí de pie. Y bueno, del fanzine yo me quedo con Las cabras montesas y con María Silva, aunque realmente para mí todas, porque con Ana Orantes también lloré escribiéndola y también me pareció muy ilustrativa. La Moricha, por lo mismo, en fin. Todas son especiales, pero bueno, esas dos son mi favorita. Antes que se me olvide, Virginia Berzabé, por ejemplo. No sé si la conocéis, es increíble. Ella se dedica sobre todo a pintar murales en cortijos abandonados de mujeres mayores. Y tiene una serie, tiene un montón, en verdad tiene varias series, pinta sobre todo ancianas, ¿sabes? Pero tiene una sensibilidad a la hora de pintar las pieles de las mujeres ancianas. Algunas son muy duras porque se las ve como los moratones, la piel ya muy mal, se las ve con heridas, como de haberse caído. Y tiene una sensibilidad pintando a personas mayores, sobre todo a mujeres, increíble. O sea, se nota cómo le da muchísimo valor a las mujeres mayores y me encanta esa mujer. Además de que plásticamente es increíble, o sea, pinta al óleo y hace murales. Genial. Y luego, yo me quedo con la más chunga, porque la historia es horrible, pero es la que más me gusta, que es la de la Morilla. La Morilla básicamente era, ella tenía tres hijos, era una familia súper pobre y se dedicaba pues, a cazar lo que pillaba por el campo básicamente. Y un día, cuando iba ya con un conejo, ¿no?, que acababa de cazar y no se lo iba a comer o lo iba a vender, pasaron dos guardias civiles y le dijeron que le diera el conejo. Y ya le dijo que no le iba a dar el conejo. ¿Qué pasó? Que llegó el golpe de estado y entonces los guardias civiles, para vengarse, fueron a su casa y se la llevaron. La estuvieron torturando, le hicieron un viaje de cosas, no sé qué, y la mandaron a su casa y le dieron que volviese al día siguiente. Cuando llegó su marido a su casa y la vio todo reventar, pues evidentemente le dijo que no fuera a ningún lado. Y por la noche pues llegaron los guardias civiles todo borrachos. Total, le pegaron dos tiros al marido y lo mataron, le pegaron un tiro en la cara y lo echaron a una fosa común. ¿Qué pasó? Que ella estaba viva, con un tiro en la cara. Ella se escapó de entre los muertos y se fue por los campos. Los vecinos la ayudaron a escondida, pero para entonces ya se había encontrado con que a uno de sus hijos ya lo habían matado. Al día siguiente se encontró a su otro hijo cargando el cuerpo muerto de su otro hijo. O sea, ya habían matado a dos. A esta mujer, tiempo después, la volvieron a intentar fusilar y en el último momento el arizón, ¿no?, paró el fusilamiento. Pero bueno, básicamente esta mujer, la barbarie fascista, le quitó a dos hijos, al marido, y se murió con 62 años de una broncopulmonía. Esa es la historia de la Morilla. No tiene final feliz. Bueno, pero... Es todo. Pero merece la pena, yo creo que se merece que se la conozca por lo menos. Muy fuerte. No entra bien en la historia, no fresquita. Pues nada. ¿Algo más? ¿De dónde eres tú? De Jerez. De Jerez. Desde la frontera. Bueno, pues si no tenéis nada más que decir, pues ya está. Si queréis ahora comentarnos lo que sea o cualquier cosa, vamos a estar aquí un ratillo. Claro, petit comité o lo que sea. Muchas gracias por venir, por aguantar este frío. Sí, hace mucho frío. Yo... Y por recibirnos también la gente de la Anónima, a Luis por la, de la fuga y muchas gracias. Nos lo pasamos muy bien.